Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy Día Interamericano de la Radiodifusión y Día Mundial de los Animales. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Treinta orquestas se darán cita en el Día Nacional de la Salsa. Presidente Maduro instruyó profundizar y expandir la educación a nivel nacional. Inauguran Escuela Técnica Maestro Cimarrón Juan Avendaño Talavera en Yaracuy. Culmina primer Congreso Internacional de Comercio Exterior 2022. Cámara Baja de Rusia aprueba ley constitucional de adición de 4 regiones. MINEC conmemora los 49 años del Instituto Nacional de Parques. Cultura. En el marco del Día Nacional de la Salsa, a celebrarse del 5 a 8 de octubre, se presentarán 30 orquestas en el Teatro Aquiles Nazoa de Caracas para celebrar la festividad. Los espacios del teatro también contarán con la exposición discográfica del fundador de la Asociación de Coleccionistas de la Salsa, Asoco Salsa, Elio Navas, cuya tarea ha consistido en proyectar a los exponentes nacionales del género. En la presentación, en los medios de comunicación estuvieron presentes el presidente de la Fundación Grupo Madera, Noel Márquez, la cantante Eucaris, la nena sexy de la salsa, el director del Sexteto Juventud, Germán Medina, y el fundador y director de la orquesta Los Satélites, Cheche Mendoza. La sala de proyecciones del Museo de Bellas Artes de la Fundación Cinemateca Nacional se vistió de gala el pasado fin de semana para estrenar el documental Robert Serra, Legado de Rebeldía 2022, dirigido por el documentalista venezolano Carlos Matute. El audiovisual de 42 minutos de duración, bajo la producción de la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, rinde tributo al revolucionario asesinado el 1 de octubre de 2014 junto a su compañera de lucha María Herrera. Por su parte, en honor a Serra y Herrera, el 7 de octubre de 2014, el presidente Nicolás Maduro lanzó la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, con el fin de garantizar el desarrollo integral, movilización permanente e inclusión social de los jóvenes dentro de los procesos socioproductivos. Son las 12 y 6 minutos. Somos Cultura. La Fundación de Museos Nacionales invitó a la familia caraqueña este próximo sábado 8 de octubre a la exposición denominada Direcciones 2022, que se exhibirá en el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz 10 a las 2 de la tarde. La información la dio a conocer a través de la red social Twitter, donde publicó que el artista del mes será Adriana Marín González. Asimismo, la Fundación Museos Nacionales continúa impulsando el conocimiento del acervo artístico que resguardan las diferentes pinacotecas que integran este organismo, lo cual incluye las obras que están bajo el resguardo del Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz 10. Son las 12 y 7 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, dio inicio este lunes al año escolar 2022-2023 desde la Unidad Educativa Bolivariana Gran Colombia en la parroquia Santa Rosalía de Caracas. Pero muy hermoso lo que está por hacer, lo que está por hacer todavía, Alfred Nazaret, Mosca, lo que está por hacer, Lo que está por hacer es más grande de lo que hemos hecho. Y este año 2022 y 2023, este año escolar que estamos empezando hoy, tiene que ser el año de la gran transformación educativa de Venezuela. La transformación cualitativa. Maestros y maestras, ustedes serán los protagonistas, junto a los padres, madres, representantes, junto al movimiento estudiantil, de una gran transformación de toda la calidad educativa, de todo el contenido educativo de Venezuela, para tener la mejor educación del mundo, científica, humanista, cristiana, una educación técnica, una educación en valores. Asimismo, ordenó a la ministra de Educación, Yelitza Santaella, retomar el proyecto Luis Beltrán Pietro Figueroa, que contempla desde la educación inicial hasta el bachillerato y que fue fundada por el profesor Aristóbulo Isturiz. De igual manera, el primer mandatario nacional reiteró que este lunes regresaron a las aulas más de 8 millones de niños. Además, agregó que los liceos deportivos deben multiplicarse en todos los estados del país. Somos noticia. Un cargamento con más de 6.15 millones de unidades de reactivos e insumos médicos para procesar 600.000 pruebas PCR, además de otros complementos clínicos, llegó a Venezuela desde China. Del mismo modo, el Ministerio del Poder Popular para la Salud resaltó que gracias al presidente Nicolás Maduro y los convenios establecidos con países hermanos, Venezuela cuenta con los insumos necesarios para la atención del pueblo. Son las 12 y 9 minutos. Este lunes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la Operación Cacique Manaure, incautó 460 kilos de drogas en el Cabo de San Román, Estado Falcón. La información la dio a conocer el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, General en Jefe Domingo Hernández Lares, por medio de su cuenta de Twitter. El comandante del CEOFAM detalló que durante la operación fueron detenidos dos ciudadanos de origen trinitario y un venezolano, con más de 460 kilogramos entre cocaína y marihuana provenientes de La Guajira colombiana. Regionales. El gobernador del estado Yaracuy, Julio León Heredia, inauguró la escuela técnica Maestro Cimarrón Juan Avendaño Talavera. Buenas tardes, mi comandante presidente, un cordial saludo en nombre del pueblo yaracuyano y especialmente del pueblo de los Cimarrones. Estamos en Farriar, capital del municipio de Veroe. Presidente, sumamente alegre con esta música, el repique de los tambores, con el baile del tambor. Este pueblo cimarrón le da inmensamente las gracias por esta belleza de escuela técnica Juan Avendaño. Es la primera escuela técnica que tiene este municipio, gracias a usted, gracias al esfuerzo que se ha hecho. Desde aquí también mi reconocimiento para nuestra ministra Yelitza, que bueno, hemos hecho un gran equipo para darle esta alegría al pueblo de Veroe. León Heredia también detalló que la escuela cuenta con 15 aulas, 3 talleres y 2 laboratorios. Además, explicó que el diseño curricular se estructuró junto al pueblo, garantizando la atención de sus necesidades. Por otro lado, explicó que las dos especialidades disponibles en la escuela serán la agropecuaria y la socioeconómica. Son las 12 y 11 minutos. Más de 8 millones de niños y niñas se integraron el día de ayer al inicio del año escolar 2022-2023 en el estado Aragua. Desde la Escuela Básica Nacional Teresa Carreño, la alcaldesa del municipio Ezequiel Zamora, Anaís Palacios, ofreció detalles de la jornada. Octubre de resistencia, hoy 3 de octubre desde el municipio Zamora y a nivel nacional nos encontramos en victoria, porque bueno, después de el primer regreso a clase post pandemia, donde después de dos largos años duros que estuvimos, bueno, afectados por esta terrible pandemia mundial, nos reencontramos nuevamente con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros maestros, con nuestras maestras, con la alegría de esos niños y niñas que, bueno, hoy retornan a clase para alegrar la vida del municipio, porque, bueno, los vemos cómo transitan por cada una de nuestras calles y que nos hacía bastante falta. Un mes de mucha productividad, porque, bueno, nos reencontramos nuevamente, pero además nos llevamos la alegría de agradecerle a nuestro presidente y conductor de victorias, a nuestra gobernadora Karina Carpio, porque, bueno, una escuela completamente rehabilitada, Escuela Básica Nacional Teresa Carreño de Villa de Cura. Además, agregó que gracias a la unión cívico-militar de las Bricomiles, la escuela se encuentra en funcionamiento y en posibilidad de brindar una educación integral a los estudiantes. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Economía. Culminó el primer Congreso Internacional de Comercio Exterior 2022, cuyo escenario permitió visibilizar las fortalezas del sector para impulsar los productos y servicios del país en mercados foráneos altamente competitivos. Durante el Congreso, realizado por BancoEx, se abrieron espacios para el intercambio de ideas y experiencias en el tema de las exportaciones. Por ello, el viceministro para el Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Joan Álvarez, resaltó que la actividad fue una oportunidad para potenciar las exportaciones en la nación. Por su parte, el presidente de BancoEx, Guillermo Larratoro, destacó durante su ponencia denominada Análisis Teórico de la Apertura del Financiamiento Global, el funcionamiento de los Exim Bank y su papel en la región, tópicos de globalización, financiamiento y métodos de pago. El superintendente del CENIAT, José David Cabello, informó este lunes que durante el mes de septiembre se recaudaron 3.107.494.596 bolívares, lo que representa 6.334.328 petros. Detalló que la recaudación por impuestos sobre la renta fue de 542.568.860 bolívares, equivalentes a 1.105.974 petros. Asimismo, por el impuesto al valor agregado IVA, un total de 1.357.172.060 bolívares, equivalentes a 2.766.464 petros, y por aduanas, 475.718.482 bolívares, iguales a 966.706 petros. Noticias del Alba. Bolivia reportó 463 casos de la COVID-19 en su 39ª semana epidemiológica, lo que representa una reducción de contagios del 35% y acerca al país a superar la quinta ola de contagios. El ministro de Salud y Deportes, Jason Auza, afirmó que esta es la novena semana consecutiva en la que se registra un descenso de contagios. Los datos apuntan a que la tasa de letalidad se ha visto reducida a 0.1% en esta quinta ola. A nivel de departamentos, el ministro afirmó que en Chuquisaca, por ejemplo, de más de 8.000 casos y 500 decesos en la primera ola, la quinta quedó con 17.011 casos y solo 19 fallecidos. Son las 12:16 minutos. Unos 4.000 trabajadores especializados trabajan sin descanso para restablecer el servicio eléctrico en el occidente de Cuba, tras el paso devastador del huracán Ian. Así lo informó el director técnico de la Unión Nacional Eléctrica, Lázaro Guerra. En un programa informativo de la televisión cubana, Guerra explicó que 134 grupos laboran para reparar los efectos provocados por Ian en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud. El directivo aclaró que las tres primeras son las que aún presentan más daños por el fenómeno atmosférico, por lo que se concentran los mayores esfuerzos y recursos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso, ratificó este lunes por unanimidad los documentos de incorporación de 4 nuevas regiones ucranianas, luego de los resultados favorables de las consultas populares realizadas por los habitantes de las zonas del Donbass. Las regiones son Zaporizhia y Jersón, así como las autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Asimismo, la acción legislativa se produce luego de que el presidente Vladimir Putin firmase los acuerdos con los 4 estados previamente reconocidos. Por otra parte, la Corte Constitucional de Rusia confirmó el 12 de octubre, en 4 fallos judiciales, que los documentos de incorporación cumplen con los requisitos de la Carta Magna. Son las 12 y 18 minutos. Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro se enfrentarán en una segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 30 de octubre, ya que ninguno de los candidatos superó el 50% de los votos en la primera vuelta. En este sentido, Lula da Silva se mostró confiado de que ganará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, después de que este domingo fuese el candidato más votado de la primera vuelta. Por otro lado, los dos equipos de campaña buscarán ganarse a los votantes de la senadora Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño, y el exministro Ciro Gomes, del Partido Democrático Trabalhista, dos aspirantes presidenciales que ocuparon el tercer y cuarto lugar en el conteo de votos. Somos periodismo. Ecología. Este lunes, el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, lideró los actos conmemorativos de los 49 años del Instituto Nacional de Parques, INPARQUES, que se desarrollaron en el Parque Recreacional Generalísimo Francisco de Miranda, ubicado al este de la Gran Caracas. Durante la ceremonia, el personal de INPARQUES, que cumplió entre 5 y 30 años de servicio, recibió botones de reconocimiento de la mano del ministro, además de palabras de estímulo para que continúen con la meritoria labor. Por su parte, José Rubio, coordinador de INPARQUES en Aragua, con 29 años de servicio, dijo estar orgulloso de ser trabajador de la institución. Reiteró que era un orgullo compartido entre todos los compañeros de trabajo. Son las 12 y 20 minutos. El titular de Ecosocialismo, Josué Lorca, reabrió las instalaciones del Parque Recreacional Los Chorros, ubicado al este de la Gran Caracas, con una extensión de 4.5 hectáreas a las faldas del Parque Nacional Guaraíra Repano. Asimismo, Lorca manifestó que la entrega del sitio a la comunidad tiene mucho significado, ya que atesora muchos recuerdos para los mirandinos, caraqueños y toda la zona metropolitana de Caracas. Por otra parte, afirmó que se trabajó por más de 2 años en la ampliación del parque y que próximamente llegará hasta Carenero. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.